Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche en punto y estás escuchando el mejor programa de deportes en la internet. Lo mejor del deporte con Rabbit. Y hoy tenemos de compañía al Pato, que nos va a hacer el lujo de prestarnos su oído y decirnos algo de su experiencia profesional. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Hola, Rabbit. Un gusto acompañarlo nuevamente como el miércoles pasado. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, hoy comenzamos con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 2 del Clausura en México. Y hoy se están jugando unos partidos de la Copa MX. Sí, justo estaba viendo que está perdiendo el Cruz Azul 3-2. Creo que ya perdió. ¿Terminó? Sí. Qué lástima. Pero bueno, vámonos primero con los resultados de la jornada 2, que comenzó el viernes pasado con los resultados. Lobos BUAP le gana 1-0 al Veracruz y el América le ganó 2-1 al Atlas. Después los partidos del sábado, León y Monterrey empataron 2-2, el Guadalajara le gana 1-0 al Cruz Azul, Pachuca le gana 3-0 al Querétaro, que tuvo un jugador expulsado, Tigres le gana 3-0 al Tijuana, y en otro partido, Necaxa le gana 2-1 a los Pumas de la UNAM. Los partidos del domingo, Toluca le gana 2-0 al Puebla con un jugador expulsado del Puebla. Y el Santos Laguna le gana 1-0 al Morelia. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Toluca está en primer lugar, tiene 6 puntos. Guadalajara tiene 6, Lobos UAP tiene 6. Monterrey está en cuarto con 4. Tigres también tiene 4, Necaxa tiene 3, el América tiene 3, Atlas tiene 3, Santos Laguna tiene 3. Pues en décimo está Pachuca con 3 puntos, León tiene 2, Cruz Azul 1, Pumas 1, Veracruz 1, Puebla 1. Y en el fondo están Morelia con 0, Querétaro 0 y Tijuana 0. Y pues ya se viene la jornada 3, que será este fin de semana. Comenzará con los partidos del viernes entre el Morelia y Veracruz, Puebla contra el Santos. Los partidos del sábado, Querétaro contra Monterrey, América, Pachuca, los Tigres contra el Cruz Azul. Después los partidos del domingo, Pumas contra Atlas, Lobos BUAP contra Necaxa, Guadalajara contra Toluca y León contra el Tijuana. ¿Qué te parecen los partidos de la Liga MX, Pato, para este fin de semana? Algo que veas. Muchos algo partidos que, interesantes, que, ¿sí?, te llene el ojo. Está muy parejo todo realmente en el fútbol mexicano, en varios partidos que son interesantes, ¿no? Sí, y va a ser muy interesante ver a los Tigres contra el Cruz Azul. Vamos a ver qué equipo se destapa este fin de semana. Y bueno, de ahí pasamos a los resultados de la Copa MX, que es también en Clausura Copa MX, y ya comenzaron los partidos entre los Leones Negros y los Pumas. Van 0-0 en el minuto 3, y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que van 0-0 con el Potros del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, los partidos que ya se jugaron, Dorados le gana 3-1 al Querétaro y el León le gana 3-2 al Cruz Azul. Los partidos que se jugaron ayer, El Atlante y Tijuana empataron 1-1. Guadalajara le gana 3-0 al Cafetaleros de Tapachula. Mineros le ganó 2-0 al Veracruz. Juárez le gana 3-0 al Tampico Madero. Y el América le ganó 2-1 al Necaxa. Con jugador expulsado del Necaxa, igual en el partido entre Tampico Madero y Juárez, un jugador expulsado de Juárez. Y con esto las tablas se ven de la siguiente forma. Para el grupo 1, Pachuca tiene 3 puntos, está en primer lugar, Tijuana 1 y Atlante 1. En el grupo 2, Juárez tiene 3 puntos, Tampico Madero tiene 3 y Puebla tiene 0. En el grupo 3, Dorados tiene 3, Zacatepec, con 0 y Querétaro 0. En el grupo 4, el América tiene 3, Necaxa tiene 3, Atlético San Luis 0. Grupo 5, Alebrijes tiene 3, León 3 y Cruz Azul 0. En el grupo 6, Morelia tiene 3, Correcaminos tiene 0, Otros tiene 0. En el grupo 7, Mineros tiene 6 puntos, Lobos UAP 0 y Veracruz 0. Grupo 8, Guadalajara tiene 6, Cimarrones de Sonora tiene 0 y Cafetaleros tiene 0. En el grupo 9, Atlas tiene 3, Leones tiene 0 y Pumas tiene 0. Y bueno, como les estamos diciendo, los partidos que se están realizando ahorita los vamos a mantener informados. Ahorita los dos acaban de comenzar y los dos van 0-0. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya todavía no han regresado de la pausa, por lo visto. Regresarán este fin de semana con la jornada 18. Y comenzará con el partido del viernes entre el Hoffenheim y el Bayern München. Los partidos del sábado, Augsburgo contra el Düsseldorf, Bayer Leverkusen contra el Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt contra Friburgo, Hannover contra el Werder Bremen, el Stuttgart contra el Mainz y el Leipzig contra el Dortmund. Los del domingo, Nuremberg contra el Hertha de Berlín y el Schalke 04 contra el Wolfsburgo. La tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar es Dortmund con 42, Bayern München tiene 36, Mönchengladbach 33, Leipzig 31, Wolfsburgo tiene 28 y Eintracht Frankfurt tiene 27 puntos. Fuera de puestos de competencia europea está el Hoffenheim, que tiene 25 puntos en séptimo lugar. Hertha de Berlín tiene 24, Bayer Leverkusen 24, Werder Bremen tiene 22, Friburgo 21, Mainz 21, Schalke 04 18, Düsseldorf 18, Augsburgo 15. En puestos de descenso ahorita está el Stuttgart con 14, Hannover con 11, Nuremberg con 11. Y está raro eso que el Stuttgart esté en puestos de descenso, el ex campeón de la liga, de la Bundesliga. ¿Algún comentario? Está nada más a un punto de su salvación ahorita. Obviamente todavía falta la mitad del torneo, pero que, ¿cuál es tu opinión, Pato, sobre eso? Bueno, normalmente cuando equipos de renombre salen campeones una vez, les cuesta mantener el nivel, ¿no? Le pasó al Leicester, o le está pasando, por ejemplo, al Leicester City en Inglaterra, que hace 3 temporadas tuvo una brillante campaña y salió campeón y luego nunca repitió una buena campaña en estas últimas temporadas, ¿no? Ahora Stuttgart con la dificultad de pelear los puestos de descenso, pero como tú dices, falta todavía prácticamente una rueda completa, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolla, si se puede levantar o no. Pues sí, de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 19. Y los resultados son los siguientes, comenzando con el partido del viernes. ¿Del viernes? No. Sí, del viernes pasado. Entre el Rayo Vallecano y Celta de Vigo, el Rayo Vallecano le gana 4-2 al Celta de Vigo. Pues los partidos del sábado, Leganés le gana 1-0 al Huesca. Valencia y Real Valladolid empataron 1-1, Alavés y Girona empataron 1-1, Getafe le gana 2-1 al Villarreal. Los partidos del domingo, el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Levante, Athletic Club 2-0 al Sevilla, Barcelona le gana 3-0 al Eibar y el Real Madrid le ganó 2-1 al Real Betis. El lunes por la noche, la Real Sociedad, con un jugador expulsado, le gana 3-2 al Español. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 43 puntos. Le sigue el Atlético de Madrid con 38. Sevilla en tercer lugar con 33. Real Madrid tiene 33. A la vez, ya bajó al quinto, tiene 32 puntos. El Getafe tiene 28 puntos en sexto lugar. Fuera de puestos de competencia europea ahorita está el Real Betis con 26 puntos en séptimo lugar. Real Sociedad tiene 25, Girona 24, Español 24, Valencia 23, Levante 23. Décimo tercero está Leganés con 22. Real Valladolid tiene 22, Athletic Club 22, Eibar 22, Celta Vigo tiene 21. Y en puestos de descenso está el Rayo Vallecano con 19, Villarreal con 17. Y el Huesca tiene 11 puntos. ¿Qué te parece el Villarreal en 19 lugar? Sí, después de unas buenas campañas que había tenido anteriormente, ahora nuevamente está peleando el descenso. Pues se puede decir que Giovanni y que el Jonathan Dos Santos se fueron justo a tiempo. Sí. O será parte del este descenso del nivel de juego que ellos tienen, ¿no? Yo creo que es parte, sí. Sí, se le han ido jugadores de categoría. Y bueno, pues la jornada 20 se juega este fin de semana. Empezará con los partidos del viernes entre el partido del viernes entre Getafe y Alavés. Los partidos del sábado: Real Madrid contra el Sevilla, Huesca contra el Atlético de Madrid, Celta de Vigo contra Valencia. Los del domingo serán Real Betis contra Girona, Villarreal contra el Athletic Club, Levante contra la Real, bueno, contra el Real Valladolid, Rayo Vallecano contra la Real Sociedad y el Barcelona contra el Leganés. Y el lunes por la noche, Eibar contra el Español. ¿Cuál te gusta de estos? ¿Cuál te gusta destacar? Para mí el importante es el Real Madrid contra Sevilla, porque se enfrentan dos clubes que están tratando de quedarse con el tercer lugar. Los dos tienen 33 puntos y los dos están tratando de regresar a la cima, o por lo menos hacerle compañía más de cerca al Atlético de Madrid, porque ya no se diga al Barcelona, que le lleva por 10 puntos a cada uno de esos dos equipos. Sí, y el Barcelona, ¿dónde crees que le va a ser tan fácil con el Leganés, Sí, bueno. Porque es un equipo, exacto, que últimamente ha dado sorpresas. ¿Recuerdas el año pasado que lo dejó al Real Madrid fuera de competición? Es el mismo que le ganó 1-0, sí, al Real Madrid. Hoy, y también se enfrentaron, no, exacto, no le alcanzó hoy, le ganó otra vez al Real Madrid, pero obviamente el Real Madrid jugaba con todos los, bueno, con muchos suplentes y con el portero costarricense, la meta Navas, que realmente jugó muy bien, estuvo parando todo lo que le tiraban, que fue, parecía entrenamiento de tiro al arco. Como que le dijeron, bueno, querías jugar, pues aquí te van, ¿no? Pero es interesante porque todo lo que ha sucedido alrededor de Navas es como una mala novela, ¿no? Aquí tienes a un jugador que fue instrumental para que Costa Rica llegara entre los últimos 8 cuando jugaron en Brasil. Es, creo que, uno de los estandartes de la selección y también fue parte muy importante del Real Madrid cuando ganaron la Champions League 2 veces seguida. Y me parece 3 veces de las últimas 4. Sí, ¿no? O las últimas 3, sí. Real Madrid viene ganando 3 consecutivas. 3 consecutivas, ok. Entonces, muy importante para... ¿Cómo es posible que se te olvide tan rápido que tu portero estrella es Navas y te metas... Bueno, haga la decisión de traer a Courtois, que es el portero de los belgas y que se cree muy belga. Bueno, uno presupone que puede haber algún tipo de aspecto físico en la determinación de traer algún arquero en reemplazo, porque si no, realmente no se explica, ¿no? O sea, como que por alguna razón sintieron la necesidad de tener algún reemplazante de calidad por algún cansancio, un efecto de cansancio. Sí, la verdad está muy, muy raro eso. Y si yo fuera él, pues le preguntaría si no tiene tintes raciales esta situación. Bueno, eso es algo que es difícil de descubrir, ¿no? Porque seguramente lo van a negar de todo, de toda perspectiva, ¿no? Nadie va a salir a decir no lo queremos porque es latino, porque es así, porque es así. Pues yo creo que pase lo que pase, a Florentino Pérez se le baja una gran cantidad de puntos por hacer este tipo de situaciones incómodas para su buen portero, incómodas para Cristiano Ronaldo para que saliera corriendo de ahí, incómodas para su ex entrenador, que algo tuvo que haber para que dejara el banquillo de los celestes o de los, bueno, ¿cómo se llaman? Los merengues. Sí, de todos modos, mira, el fútbol es la dinámica de lo impredecible, porque es muy poco probable que Real Madrid logre la cuarta Champions, ¿no? Por el nivel de juego que está mostrando y la falta de categoría de algunos jugadores que emigraron y no, obviamente no han tenido el reemplazo. Pero ¿qué pasaría si Real Madrid logra la cuarta Champions? ¿Con eso soluciona el tema de la irregular campaña en la Liga? O sea, salva el año, Florentino Pérez se hace más reconocido aún, en fin. A veces la injusticia de ciertas de ciertos resultados, digamos, tapan manejos que no son muy claros, que digamos, ¿no? Sí, bueno, pues si gana la cuarta seguida el Real Madrid, yo me pongo un traje de payaso y me salgo corriendo en una nevada. Sí, aclaré que es poco probable, ¿no? Sí. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de la Copa del Rey y con el fútbol en Europa. Nos vemos después de una. Sabrá vivir sin tus brazos. Ya no hay solución, no sé decir adiós. Te odio y a la vez te amo tanto. Y aunque intento, no sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y soledad es mi enemigo. 8 de la noche con 19 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos con el fútbol. Ahora estamos con la Copa del Rey en España. Y los resultados de los partidos de hoy: el Atlético de Madrid y Girona empataron 3-3, pero no fue suficiente para el Atlético de Madrid, que en algún momento pensó que ellos ya pasaban con el 3-2, pero Girona les empató el partido y ellos pasan. El Girona pasa a la siguiente ronda porque ellos eran la visita en este partido y por la ventaja en goles de visitante, porque empataron 1-1 en la ida. El marcador global terminó 4-4 y con esto el Girona pasa a la siguiente ronda. En otro partido, el Athletic Club le gana 1-0 al Sevilla, pero no fue suficiente. Pasa el Sevilla al siguiente partido. Esto está medio raro, pero bueno. Y en otro partido, el Leganés le ganó 1-0 al Real Madrid. Con esto el Real Madrid avanza porque había ganado su primer partido 3-0. En el partido de ida de Sevilla contra el Athletic Club, el Sevilla le había ganado 3-1 al Athletic Club y con esto el Sevilla en un global de 3-2 pasa a la siguiente ronda, igual que el Madrid, que le ganó 3-0 al Leganés, y con un global de 3-1 ellos son los que pasan a la siguiente ronda. En los partidos de mañana serán Real Sociedad contra Real Betis, el Español contra el Villarreal y el Barcelona contra el Levante. El Barcelona ganó el primer partido. Perdió el primer partido, contra el Leganés. Lo perdió 1-2, ¿no? Sí. El primer partido. Y los resultados de los otros partidos: el Valencia le ganó 3-0 al Sporting de Gijón. Y la Real Valle, bueno, Real Valladolid empató 1-1 con Getafe. Bueno, esos son los partidos. Bueno. Pues ahí están los resultados. Veremos qué es lo que pasa mañana, ¿no? Pato. Uh-huh. Así es. Todos esperamos que el Barcelona pase. Y ellos son los campeones, me parece. Tres veces, las últimas cuatro veces me parece que lo han ganado los de Barcelona, ¿no? La Copa del Rey. Ajá, sí. La Copa del Rey. Probablemente sean cuatro, sí. Bueno. Bueno, de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde hoy se jugaron los partidos de la jornada 17, igual que ayer. Y el fin de semana se jugaron partidos de la jornada 20. Entonces vamos a comenzar primero con los de la jornada 20. El Lille le gana el viernes pasado al Con. Le gana 3-1 con un jugador expulsado del Lille. En otro partido, Lyon empató 1-1 con Reims. En los partidos del sábado, el PSG le gana 3-0 a Amiens, con un jugador expulsado de Amiens. Unos golazos del PSG que parecían de PlayStation, ¿no? Pero bueno, aparte del gol que le dieron casi el penalti. ¿Quién fue el que se lo cobraron? Fue a Cavani, porque Cavani tiró el penalti, pero no sé si a él se lo marcaron. No, al Mbappé. Ah, Mbappé, ándale, sí es cierto. En otro partido, el Niza le gana 1-0 al Gironda. Sanetier le gana 1-0 al Wingham. En los partidos del domingo, Stagene le gana 1-0 a Nantes. El Estrasburgo le gana 2-1 al Toulouse. Montpellier y Dijon empataron 1-1. Y el Mónaco y Marseille empataron 1-1. Ahora los de la jornada 17. Por lo menos el partido. Uno de los partidos que se jugó ayer fue Gironda le gana 2-1 al Angers. Y después los partidos de hoy: el Wingham le gana 2-1 al Stade Rennais. Mónaco y Niza empataron 1-1. Nîmes le gana 1-0 al Nantes. Toulouse y Lyon empataron 2-2. El Saint-Étienne le gana 2-1 al Marseille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 50 puntos y no ha perdido en lo que va de la temporada. El segundo lugar tiene 37 puntos y es el Lille. Tercer lugar está Saint-Étienne con 36. Lyon tiene 34. Fuera de puestos de competencia europea está el Montpellier, que tiene 31. Niza tiene 30. El Estrasburgo tiene 29. Stade Rennais tiene 29. Marseille tiene 28. Reims tiene 27. Nîmes 26. Girondins tiene 25. Nantes tiene 23. Toulouse tiene el 22. Angers tiene 20. Con tiene 18, Amiens tiene 18. En puestos de descenso está Dijon, que tiene 17. Mónaco tiene 15. Y el Wigan, que tiene 14 puntos. Y aquí te diría, ¿qué te parece el Mónaco, que está en puestos de descenso ahora? Increíble, ¿no? Increíble, nada más 15 puntitos. Y todos con el entrenador este, Henry, que no lo saca de ahí del fondo. ¿Qué será lo que le está pasando a este equipo? Sí, la verdad que difícil de entender, ¿no? Bueno, los partidos de la jornada 21 serán los siguientes. Lille se enfrenta a Amiens el viernes, los del sábado. PSG contra Wigan, Girondins contra Dijon, Mónaco contra el Estrasburgo, Nîmes contra Toulouse y Reims contra Niza. Los partidos del domingo: Stade Rennais contra Montpellier, Angers contra Nantes, Caen contra Marseille, Saint-Étienne contra Lyon. Y eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, tal vez en el mundo. Manchester City, ya se jugó la jornada número 22 y comenzó el sábado con los partidos West Ham contra Arsenal. West Ham le gana 1-0 al Arsenal. El Southampton le gana 2-1 al Leicester. El Watford le ganó 2-1 al Crystal Palace. Cardiff y Huddersfield empataron 0-0. Burnley le gana 2-1 al Fulham. El Liverpool le gana 1-0 a Brighton. Y el Chelsea le gana 2-1 a Newcastle. Los partidos del domingo: Everton le gana 2-0 al Bournemouth. El Manchester United le gana 1-0 al Tottenham. Y el lunes por la noche, el Manchester City le ganó 3-0 a Wolves, con un jugador expulsado por parte de Wolves. La tabla se ve de la siguiente forma. El Liverpool tiene 57 puntos en primer lugar. Manchester City tiene 53. Tottenham tiene 48. Chelsea tiene 47. Arsenal tiene 41. Fuera de puestos de competencia europea está el Manchester United con 41. Watford 32. Leicester tiene 31. West Ham tiene 31. Everton tiene 30. En décimo primero está Wolves con 29, Bournemouth tiene 27, Brighton tiene 26, Crystal Palace 22, Burnley 21, Southampton 19, Cardiff 19 y en puestos de descenso está Newcastle con 18, Fulham con 14, Huddersfield con 11 puntos. ¿Qué te parece el Newcastle en 18º lugar otra vez en puestos de descenso? ¿Qué onda con eso? Otro de los equipos inesperados que está pidiendo el descenso, ¿no? Yep. La jornada 23 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del sábado entre Wolves contra Leicester. El Bournemouth se enfrenta al West Ham. El Liverpool se enfrenta al Crystal Palace. Manchester United contra Brighton. Newcastle contra Cardiff. Southampton contra Everton. El Watford contra el Burnley. Y el Arsenal contra el Chelsea. Los partidos del domingo: Huddersfield contra Manchester City y el Fulham contra el Tottenham. ¿Y qué te parecen los partidos? ¿Cuál es el que te llama la atención? Aunque yo sé cuál te llama la atención a ti. ¿Cuál? Liverpool contra Crystal Palace. Sí, sin duda. Y para los que no le van ni al Crystal Palace ni a Liverpool, pues el más interesante parece ser Arsenal contra Chelsea, el quinto contra el cuarto lugar, y los dos peleando puestos de competencia europea. En este momento Chelsea está en el último puesto de competencia directa, bueno, de posición directa a Champions League, y el Arsenal está en el puesto de la Europa League. Y de ahí, ojo que puede, Crystal Palace puede dar el campanazo, ¿eh? El campanazo, pero de que ya no quiere más, ¿no? lo vamos a tener en un arco. En nuestro. Y de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número, bueno, todavía no regresan de la del break. Su último partido fue el 29 de diciembre y este fin de semana regresan a la acción, comenzando con los partidos del 19, del sábado 19, entre Roma y la Torino, Udinese contra Parma y el Inter contra el Sassuolo. Los partidos del domingo, Frosinone contra el Atalanta, Fiorentina contra la Sampdoria, Spal contra el Bologna, Cagliari contra el Empoli, el Napoli contra la Lazio. Y el lunes por la noche estarán los partidos entre el Génova contra el AC Milán y la Vecchia Signora, la Juventus, se enfrenta al Chievo. La tabla en este torneo, en la Serie A, está de la siguiente forma: la Juventus está en primer lugar, tiene 53 puntos y no ha perdido en todo lo que va de la Serie A de este torneo. Llevan 17 ganados y 2 empates, nada más. El Napoli está en segundo lugar, tiene 44 puntos, Inter tiene 39, Lazio tiene 32, AC Milan tiene 31, la Roma tiene 30, y fuera de puestos de competencia europea está Sampdoria con 29, Atalanta 28, Torino 27, la Fiore tiene 26, Sassuolo 25, Parma 25, Cagliari 20, Genova 20, el Udinese tiene 18, Spal 17, Empoli 16, y en puestos de descenso está Bologna con 17, Frosinone 10 puntos y el Chievo en último lugar con 8 puntos. El Chievo con esos 3 puntos que le quitó la de la Federación Italiana del Fútbol. ¿Qué te parece entonces todo esto que se está dando en la Roma? Muy parejo, ¿no? Sí, se está dando muchos cambios. Hoy, en un partido que entre el AC Milán y la Juve, pues gana 1-0 gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. Y la Juve, la Vecchia Signora, se lleva la Supercopa Italiana. Entonces, pues está deshaciendo a los equipos. Está sobre todo marcando territorio. Supongo que van a empezar a pisar fuerte para la Champions League. Para eso consiguieron a Cristiano Ronaldo y ya se viene lo interesante para ellos, ¿no? Bueno, se perfila a priori, me parece, como el candidato número uno, ¿no? Ya dijimos que el fútbol es la dinámica del impredecible, pero a priori por cómo está arrasando en las competencias, Juventus aparece como el candidato número uno. ¿Qué te parece a vos? Sí, me parece que es cierto. Vamos a recordarles las llaves de la Champions League, que comienza hasta el 12 y 13 del febrero. Pero pues aquí están algunas de las llaves. Schalke 04 se enfrenta al Manchester City, el Atlético de Madrid contra la Juve, Manchester United contra el PSG, el Tottenham contra el Dortmund, Lyon se enfrenta al Barcelona, Roma contra Porto, Ajax contra el Real Madrid y el Liverpool contra el Bayern München. ¿Y qué te parece de todas estas llaves? ¿Cuál es el que más te llama la atención? A mí, el Liverpool contra el Bayern München. Los dos campeones, ex campeones de la Champions, enfrentándose ya desde octavos de final. Va a estar un partido que echa, bueno, dos partidos que van a echar chispas. Recordaremos que el Liverpool llegó a la final del torneo pasado y el Bayern Múnich, pues es el Bayern Múnich. Sabemos que antes de las

más que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. De la noche con 41 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos hablando un poco de la Champions, ya que nos gusta hablar de la Champions. Es una de esas cosas que uno puede hablar y hablar de los equipos históricos y hablar de las performances, como dicen en España, de jugadores históricos y leyendas del fútbol. Pero pues hablemos sencillamente de las últimas ediciones. Cristiano Ronaldo, ¿qué opinas de lo que él ha hecho en las últimas, qué te parece, 7 copas? Creo que él ha sido campeón en 5 de las últimas 7. No, bueno, no tengo los números exactos, pero sí ha salido 5 veces, salió con Manchester United una vez. Pues recordemos, o sea, él fue campeón en el 2007-2008 con el Manchester United. Bueno, estamos hablando de 11 años. Entonces, 11 años, entonces la final de este año no cuenta, ¿no? Porque no se ha jugado. Entonces, pero estamos 19. Ajá. O sea, si hablamos del 18 son 11 son años. Son 10 años. Porque no, la final es en el 2008. Entonces, si estamos contando la del 2018 como en la que ya pasó, son 10 años nada más. Entonces, en las últimas 10 ediciones de la final, Cristiano Ronaldo ha estado en... De 8 a 18 son 11. De 8 porque 18 restale 7. El 8 es el que se jugó. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tienes razón. De las últimas 11, él ha participado en 5. Y eso así rapidito, o sea, sin tratar de hacer mucho los números. Pero no nada más ha participado, sino que la ha ganado. Ajá. Entonces, ¿qué te gustaría porque perdió, no, ya no estaba con el Manchester United cuando perdieron contra el Barcelona, pero pues es bastante notorio que casi casi la mitad de las copas, este año se le podría dar la sexta con la Juventus, que sería algo bastante grandioso, digo, hasta para los estándares de Cristiano Ronaldo. Una estadística difícil de igualar, ¿eh? Sí, la verdad no, o sea, tendremos que regresarnos a Puskas y a Stefano con el Real Madrid de los 60s, ¿no? Por o 50s, bueno. Sí, los 50. O sea, tanto así para recordar a un jugador que la haya ganado tanto. Creo que Di Stéfano lo ganó 5 veces. Sí, entonces realmente pues es algo impresionante. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este año. No nos adelantemos porque el Barcelona puede llegar, pueden llegar otros equipos como el Liverpool que se quedó en la esquina, en la apenitas, en el ya merito, y otros equipos que pueden dar la sorpresa, que son muchos, ¿no? Pero bueno, ya dejemos de hablar de hipotéticos y pasemos a la NFL, donde ya se jugó la ronda divisional, los mejores 8 equipos quedaban. Y algo que nos quieras decir de lo que pasó este fin de semana. No, por favor, en fútbol americano te cedo el micrófono a ti porque eres mucho más experto que yo. Bueno, para empezar, pues los Rams le pasaron por encima a los Cowboys. Eso lo viste, lo viviste. Y pues ya sabes, todos dirán ahora que ya sabían que eso iba a pasar. Pero la verdad es que nadie se imaginaban que la defensa número uno contra el ataque terrestre, por lo menos de las defensas que quedaban en los playoffs, los Rams corrieran el balón por 275 yardas totales del equipo, y dos jugadores que se pasaron de 100 yardas terrestres, los dos de parte de los Carneros de Los Ángeles, en un partido que terminó 30-22, que se jugó el sábado por la noche en el Coliseum de Los Ángeles. Y bueno, algo que nos quieras decir de ese partido, o de lo increíble que fue ver que los Cowboys fueran derrotados de esta forma. Bueno, podría opinar si lo hubiera visto, pero no lo vi, querido. Entonces, vamos entonces a otro resultado que se dio también el sábado. El sábado los Chargers estaban tratando de encontrar la forma de ganar a los Patriotas, pero realmente tuvieron un comienzo desastroso. Recordaremos que el partido empezó 35-7 a la mitad de ese partido. ¿Qué te pareció ese partido? Estuvo bastante boludo, ¿cómo dijiste? No lo he seguido, la verdad que no. He visto los resultados nomás, pero no he seguido los partidos. Bueno, a la mitad en ese partido los Patriotas iban ganando 35-7, y eso porque se les acabó el tiempo en la mitad, porque estaban a punto de intentar un gol de campo que hubiera realmente roto su récord de puntos en una primera mitad en cualquier postemporada. Y a la postrima, pues los Chargers trataron de hacer algo de partido en la segunda mitad. Anotaron 3 veces, pero pues los Patriotas básicamente nada más controlaron el balón para que no tuvieran tanto chance de hacer algo. Realmente los Chargers no hicieron nada hasta el cuarto de este partido. Los Patriotas anotaron 6 puntos en la segunda mitad, pero con eso fue suficiente para que ellos llegaran a 41 puntos y ganaran el partido 41-28 de los Chargers. Y con esto pues se despedía una de las mejores defensivas dentro de los playoffs, igual que la de los Cowboys. Y quedaban los dos partidos del domingo. Primero, el domingo por la mañana, los Chiefs le ganan 31-13 a los Colts, que también no pudieron en todo el partido hacerle algo a los Chiefs. Realmente todo el partido lo tuvieron controlado los Jefes de Kansas City. Fue un partido que se jugó en una superficie que estaba nevada en Kansas City, en Arrowhead Stadium, y realmente pues le da la primera aparición a los Jefes de Kansas City en el juego de campeonato desde la temporada 93. Entonces, así como ustedes escuchan, me parece que en ese entonces tenían a Montana de quarterback, todavía antes de que se retirara permanentemente de los emparrillados. Montana jugó ese partido y me parece que perdieron contra los Bills. Pues me imagino que fue contra los Bills o contra, bueno, han de haber sido los Bills de Buffalo en ese entonces. Entonces, en el partido de los Jefes de Kansas City le ganan 31-13 a los Colts. Con esto también salía otra de las buenas defensas dentro de los playoffs. Y solo quedaba un partido entre los Santos y las Águilas de Filadelfia en el domo de Nueva Orleans, que es el Mercedes-Benz Arena. Y ahí los Santos le ganan 20-14 a las Águilas de Filadelfia, que comenzaron el partido ganándolo 14-0 y vieron el más grande regreso en la postemporada para esta franquicia de los Santos, que realmente desde que estrenaron ¿cómo le llaman? El Mercedes-Benz Arena, no han perdido ahí ningún partido de postemporada. Tienen un récord perfecto de 6-0 y me parece que van a seguir así. Van a llegar a los al Super Bowl si es que ganan este fin de semana su partido contra los Rams. Los dos partidos que quedan por jugarse, los campeonatos de conferencia, serán jugados el domingo. Y bueno, ¿quién te gusta para los partidos? En uno se enfrenta los Rams contra Nueva Orleans y en otro se enfrenta Kansas City contra Nueva Inglaterra. Primero el de Rams contra Nueva Inglaterra, contra Nueva Orleans. ¿Quién te gusta de ese? Rams. Y en el segundo partido del domingo entre Kansas City y Nueva Orleans. Ese. Y Nueva Inglaterra, chido. Ese que está difícil, ¿eh? ¿Cuál es el que te gusta? Yo le voy a ir a Nueva Orleans porque sé que vos le vas a ir a Kansas City. A Nueva Inglaterra. Sí, a Nueva Inglaterra, perdón. Ok, pues yo le voy a Kansas City para que tengamos algo de, uh-huh, de qué hablar la siguiente vez que nos veamos. Y podremos hablar sobre quién va a jugar en el Super Tazón. Estoy de acuerdo contigo que es una gran posibilidad para Kansas City porque en algún momento, como decíamos, tiene que perder algo, ¿no? Viene con una racha realmente importante de triunfos y llegadas a finales. Si tú te refieres a los Patriots. A New England, exacto. Sí, realmente es impresionante la liga de partidos de conferencia, de campeonatos de conferencia y hasta de supertazones, ¿no? Porque recordemos que los Patriotas han jugado en los últimos dos supertazones. Uh-huh. Me parece que son los últimos dos y en tres de los últimos cuatro. Entonces han sido campeones dos veces de esas cuatro veces y han perdido una sola vez. ¿Qué te parece ese récord? Difícil de igualar. Sí, y ya veremos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque como dice Patricio, el Pato, que uno de los dos equipos tiene que perder. Kansas City ha tenido una temporada impresionante hasta ahorita. Quedaron como el mejor equipo dentro de la Americana. Y recordaremos que tienen a Mahomes, que es un quarterback estrella ya en esta liga. Es el único que tuvo 50 pases de anotación en esta temporada y tuvo más de 5000 yardas por pase, y eso sin contar las tantas yardas que habrá ganado corriendo. Va a ser un partido muy interesante el de, bueno, los dos partidos obviamente son el número uno contra el número dos de la Nacional, el número uno de la Americana contra el número dos de la Americana. Entonces ya veremos de dónde sale más correas. El chiste es que también hemos visto que cosas muy interesantes han pasado desde que terminaron la temporada. Por ejemplo, lo que está pasando con Antonio Brown, que parece ser que está fuera de Pittsburgh después de lo que varios compañeros de equipo han dicho, que básicamente los dejó plantados en el último partido de la temporada y que parece ser que no se puede arreglar con Pittsburgh. Ya parece que hay otros equipos que quisieran contar con sus servicios. Hay muchos tendrán que darle lo suficiente a Pittsburgh para que lo dejen en libertad, pero pienso que pueden llegar a un arreglo para los equipos que están buscando receptor abierto, ¿no? Y bueno, de ahí pues ya pasamos, ya dijimos todo lo que es la información del partido. Lo cierto es que los Santos y los Rams juegan a la 1:05 del tiempo de la montaña este domingo. Y el otro partido será a las 4:40 tiempo de la tarde de la montaña. Aquí podrán ver a los Patriotas contra los Jefes de Kansas City este domingo. De ahí pasamos directamente y rápidamente a lo que es la NBA. Los partidos del día de hoy. El primero en tiempo extra, los Pistones de Detroit le ganan 120-115 a Orlando Magic. En otro partido, los Celtics de Boston le ganan 117-108 a los Raptors. Y en otro partido que se fue a tiempo extra, fíjate este resultado, Patricio Pato. Los Brooklyn Nets le ganan 145-142 a los Houston Rockets. Ahí explícale a tus fanáticos cuando anotas 142 puntos y pierdes el partido. ¿Cómo les explicas? Eso sí que está difícil. Bueno, en otro partido, los Milwaukee Bucks le ganan 111-101 a los Grizzlies. Y en otro partido que ya terminó también, los Spurs de San Antonio le ganan 105-101 a los Dallas Mavericks. En un partido que se está jugando todavía, los Portland Trail Blazers le ganan 53-46 a los Cleveland Cavaliers. Y con esto las tablas de posiciones en la NBA están de la siguiente forma. En la Conferencia del Este, en la División Atlántico, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 33-13. Filadelfia está en segundo con un récord de 29-16. Boston tiene récord de 26-18. Brooklyn 23-23. En el fondo está Nueva York. En la división, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más de las posiciones. Ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, este silencio me va. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen borrará. 9 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ya nos vamos al último segmento de este programa y estamos con la NBA, los partidos que se están realizando todavía. Los Utah Jazz están jugando, están en el primer quarter y van ganando 26-17 a los Clippers. En otro partido que está en el primer quarter, los Golden State Warriors le ganan 21-18 a los Pelicans de New Orleans. Bueno, pues ahora sí vamos a las tablas de posiciones dentro de la central, la división central en la conferencia del este. Milwaukee tiene 32 victorias y 12 perdidos, está en primer lugar. Indiana tiene 29-14, Detroit, Chicago y Cleveland están en el fondo. En la división del sureste, Miami está en primer lugar, tiene un récord de 21-21. Charlotte está en segundo con un 20-23 y en el fondo están Orlando, Washington y Atlanta. Después pasamos a la conferencia del oeste. En la noroeste, Denver está en primer lugar, tiene un récord de 29-14. Oklahoma City tiene el récord 26-17, Portland 26-19. Pues viene Utah que tiene un récord de 24-21 y en el fondo está Minnesota. En la división del Pacífico, Golden State está en primer lugar, tiene un récord de 30-14. Clippers está en segundo con 24-19. Los Lakers 24-21. Sacramento 23-21 y en el fondo está Phoenix. Y en el suroeste, en primer lugar está Houston, que tiene un récord de 25-19. Acaba de venir de perder un partido de que anotaron 142 puntos. Y que la barba anotó 58 puntos y no fue suficiente para ganar el partido. ¿Me puedes explicar cómo le hace el jugador? ¿Tuvo que haber anotado 62 puntos para ganarlo? Probablemente, le faltaron 4, sí. Bueno, en segundo lugar en esta división está San Antonio con un récord de 26-20. Nueva Orleans está con un récord de 21-23 en tercer lugar. Y en el fondo están Dallas y Memphis. Y pues estos son todos, toda la información deportiva por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Ya nada más en una nota rapidísima. Estamos viendo que Cristina Gutiérrez acabó otra vez el Dakar, el derby ¿cómo se le llama? Al derby sobre ruedas que se corre pues en el continente africano todos los años, y este año pues vuelve a terminar Cristina Gutiérrez, pero realmente sufriendo, ya que hacía 60 grados fuera y dejó de funcionar el aire acondicionado dentro de su carro. Entonces pues bueno, otra vez interesante este derby que hacen allá en África. Y pues eso es todo lo que vamos a hablar sobre eso, porque estamos viendo cómo iba saliendo también los resultados en la Liga MX. Ya nos quedamos con el 0-0 de Pumas y el otro partido que se estaba jugando hoy. ¿Algo que nos quieras decir, Pato, antes de irnos? Simplemente despedirme. Gracias por haberme invitado nuevamente. Y que tengan una buena semana. Bueno, pues buenas noches. En el partido de Pumas, Pumas va ganando 1-0 a Leones Negros. Están en el minuto 49. Y Correcaminos y Potros van 0-0 en el minuto 46. Buenas noches, que descansen y que vean mucho deporte este fin de semana, sobre todo los playoffs en la NFL, los partidos de campeonato de conferencia. Buenas noches.